Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contaros toda la información deportiva del Elche Club de Fútbol, que afortunadamente ya solo tiene ojitos para la Liga, que es donde los tiene que tener siempre. El domingo, partidazo frente al Levante a las 9 de la noche, desde las 8 y media aquí en la sintonía del 101.4, como siempre te lo vamos a contar. Arrancamos ya en titulares en este viernes 16 de enero de 2015. El Elche se despidió de la Copa del Rey con otra goleada ante su afición, 0-4. Los suplentes y canteranos del Barça volvieron a superar ampliamente a los reservas y canteranos del Elche. Sonrojante 9-0 en el global de una eliminatoria en la que el equipo ilicitano no ha opuesto ninguna resistencia. Lo único destacable, los debuts de Peral y Rafa Gálvez, la resurrección de Álvaro y la vuelta de Manu Herrera a la portería. Ah, y también que el equipo ya solo se centrará en lo verdaderamente importante, la Liga. La plantilla ha vuelto esta mañana a los entrenamientos con la mente puesta en el Levante. Lombán por el Elche y Barral por el Levante son las bajas más significativas. En el Elche, además de Rodríguez y Mosquera. La baja de Barral, salvo que consiga el Levante la suspensión cautelar, pues sin duda es buena para los intereses del Elche. Repasaremos la agenda deportiva del fin de semana. También tendremos a Carlos Gil con la quiniela y con todos los personajes para repasar el boleto en una semana, en un fin de semana en el que, bueno, pues puede ser sin duda muy importante para el Elche Club de Fútbol siempre que haga sus propios deberes, pero es que le pueden venir ayudas externas teniendo en cuenta que es una jornada, la última de esta primera vuelta del campeonato, marcada por los enfrentamientos de sus rivales contra los grandes. Por tanto, habrá que estar pendiente, sobre todo aparte del Elche-Levante, al Valencia-Almería, porque el Almería marca la zona de descenso, y si el Elche gana al Levante y el Almería no lo hace, no gana en Mestalla, el Elche saldría del descenso en el que ha estado mes y medio, no en el descenso, sino prácticamente de colista todas esas semanas. Pero es que además de ese Valencia-Almería, tenemos por ejemplo el Getafe-Real Madrid. El Getafe solo está 3 puntos por encima del Elche Club de Fútbol. Tenemos el Atlético de Madrid-Granada, que es rival directísimo del Elche, colista con los mismos puntos que el equipo ilicitano. Y tenemos el Deportivo La Coruña-Barcelona. El Depor tiene también 3 puntos más que el Elche, o sea que puede ser una jornada, insisto, muy propicia si el equipo ilicitano es capaz de ganar. Ayer reservó en la Copa, pues digamos que a los importantes, a Jonatas, a Víctor, bueno, tampoco estuvo Chemislav Titon. Luego en el banquillo pues estaban titulares como Enzo Rocco, Domingo Cisma, Aarón, Adrián, Faisal. Algunos de ellos salieron en la segunda parte, pero la verdad es que, bueno, pues el partido no tuvo demasiada miga, excepto ver los debut de Peral, que tuvo que bailar con una de las más feas, con Pedro, y Rafa Gálvez, que mientras le aguantó la gasolina, pues en la primera parte tuvo un debut aceptable. Recordamos que el Barça, con ese gol de Mathieu a los 20 minutos, por toda la escuadra puso el 0-1. Sergi Roberto, cuando parecía que se podía llegar al descanso con ese 0-1, en el 40 marcaba de zurdazo también magnífico el 0-2. Y 3 minutos después, Pedro transformaba una pena máxima cometida sobre Munir. Así se llegó al descanso, mismo resultado que en el partido de ida, en aquella ocasión 3-0, y también el tercero de penalti lo consiguió el una de las estrellas o la principal estrella del Barça, Messi. Y en la segunda parte sí es cierto que el partido estuvo más abierto, el Elche tuvo varias opciones, incluso además de una de Coro a pase de Edu Albacar, la última en la que por fin hubo un disparo a puerta. Hablaremos algunos de esos datos que desde luego pues nos dejan bastante fríos, ¿no? De lo que le cuesta al Elche siempre contra el Barça. De hecho, lleva 37 años sin marcarle un gol. Ter Stegen solo tuvo que intervenir en esa última doble ocasión a disparos de Cristian Herrera y Franco Fragapane. Y en el minuto 91 redondeó la goleada Adriano con un gol de cabeza y puso el 0-4. Bueno, pues de la Copa nos acabamos. Nos olvidamos ya en cuanto demos estos datos. El 9-0 en el global de la eliminatoria es la mayor diferencia en una eliminatoria copera en la historia del Elche. Entre dos equipos de primera división no se producía una diferencia tan grande en una eliminatoria de Copa desde que en la temporada 92-93 el Barça derrotó por 11-0 al Atlético, 5-0 en la ida y 6-0 en la vuelta. Hay que destacar también que es un partido más sin marcarle al Barça en encuentro oficial. Son ya un total de 9 partidos sin hacerlo, 4 de ellos en el Coliseo Ilicitano. Los últimos goles se produjeron en la temporada 77-78. Félix Palomares marcó en Elche y Troviani en el Camp Nou. El balance de Elche, del Elche Club de Fútbol en Copa, queda con 65 participaciones, 137 eliminatorias disputadas, 73 ganadas y 64 perdidas, con 352 goles marcados y 317 encajados. Y, por cierto, es la primera aparición en octavos de final desde hace una década. Y otro dato, insisto, lo más destacable, Peral y Rafa Gálvez debutaron con el primer equipo del Elche. Con ellos dos, Escribá ha hecho debutar con el primer equipo a 10 canteranos: Jaime Jornet, Buitrago, Sergi Guilló, Charly, Cristian Herrera, Samu, José Ángel y Fragapane. 10 canteranos que han debutado en las 2 temporadas y media que lleva Fran Escribá al mando del Elche Club de Fútbol en la parcela técnica. Ayer, nuevamente, en el partido donde fueron 13.500 espectadores, no estuvo mal la entrada, teniendo en cuenta lo que se jugaban y que el partido era a las 10 de la noche y se televisaba en abierto. Evidentemente, si fueron tantos, era porque los abonados no pagaban. Y nuevamente, una parte de la afición cantó Sepulcre Betella. Aunque esto ya no es noticia, pero lo cierto es que el presidente del Elche, que cumple 9 años en el cargo, está viviendo el momento más difícil y convulso de su etapa presidencial. Y da la sensación, o al menos es la que yo tengo, de que está en una vía muerta. Está ya en un callejón sin salida, porque haga lo que haga, parece sentenciado. No tiene el favor de una parte importante de la afición, que le pide que se marche partido tras partido, de la corporación municipal. La alcaldesa habló alto y claro hace 2 días. ¿Qué vamos a decir también del concejal de deportes, Daniel Rubio, que también presentó su dimisión por no estar en absoluto de acuerdo con las cuentas que se han manejado en el Consejo de Administración? La Liga, este verano pasado, expedientó al Consejo de Administración, en definitiva al Elche, por movimientos y por la gestión económica que no es transparente, y desde luego parece abocado el presidente y su Consejo de Administración a un punto sin retorno. Ellos lo fían todo al famoso préstamo. Es cierto que se ha adelantado ya dinero, y no es de ese préstamo, para pagar nóminas, las de los jugadores, noviembre y diciembre. Falta todavía una parte muy importante, que es la prima de permanencia, casi 2,5 millones de euros. Los empleados nos han dicho, y hoy lo ha reconocido Vicente Mir, que parece que hoy les ingresaban o les hacían la transferencia y que el dinero lo podrían disponer de él ya el lunes o el martes, pero las soluciones que plantea el Consejo de Administración siguen pareciendo pan para hoy y hambre para mañana. Y es una situación, ahora mismo da la sensación de que Sepulcre está en ese punto sin retorno, en esa vía muerta, en un callejón de sin salida, y que lo va a tener muy complicado, porque además de apretar el tema económico, que es lo que verdaderamente le agobia, es que no tiene el favor ahora mismo casi de ningún sector.

Así es el calzado de Roger Milton. Visita nuestro almacén y nuestro outlet y prueba nuestros zapatos. Ya no querrás quitártelos. Roger Milton, comodidad a cada paso. Estamos en la calle Benasau número 21 del polígono de Carrús, Elche. Aprovecha las rebajas de SEAT. Ahora tienes vehículos nuevos con hasta un 42% de descuento. Coches nuevos desde 6.990 con todo incluido. Y por si fuera poco, puedes contratar el mantenimiento durante 4 años de tu coche nuevo por tan solo 200 euros los 4 años. Y el seguro a todo riesgo por tan solo 200 euros. Consulta condiciones. Ven a por tu nuevo SEAT a Serrauto, concesionario oficial SEAT para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Dime un plato típico de la zona. El arroz. ¿Y un lugar donde comerlo de diferentes maneras? Muy fácil. Restaurante Espacio y su menú diario arrocero por 9,90 euros. Arroz del Señoret, con cebolla, con magra y los jueves arroz con costra. Y no dejes de probar la fideuá de langosta. Espectacular. En Restaurante Espacio, los fines de semana, tu menú desde 20 euros y los niños 7, con parque infantil de ocio gratuito. Además, podrás celebrar cualquier evento. Restaurante Espacio, cocina casera y tradicional. En carretera Crevillente, Complejo Deportivo Espacio, Elche. Reservas al teléfono 654-33-88-97. En Teleelche, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, para darle carpetazo ya a la Liga, que la verdad es que ya importa bien poco para los que anoche, pasadas las 12 de la noche o de la madrugada, no escuchasteis ni a Escribá ni a Luis Enrique, hemos extractado un par de cortes para resumir cuál era su pensamiento y su visión de lo que pasó anoche en el partido. Pero vamos, dando el resultado 0-4, pues uno se lo puede imaginar. Le pedíamos a Ferran Escribá, precisamente, opinión del encuentro, también le preguntábamos por los debut de los canteranos, en definitiva, si sacó alguna conclusión positiva de ese 0-4 en el día de ayer. Sabíamos que la eliminatoria está imposible, intentábamos hacer un buen partido, sacar un buen resultado, no fue así, porque son mucho mejores que nosotros y bueno, pues nada, mirar a lo importante que es el domingo. ¿Alguna conclusión puede sacar del partido de hoy? Sí, que siempre se saca, aunque lógicamente en teoría dentro de 2 semanas las alineaciones no serán a lo mejor ni parecidas, pero sí que hay mecanismos que ves de ellos que te viene bien porque... Bueno, igual tanto los ofensivos, pero sobre todo los defensivos, para ver dónde, cuando llegue el momento, pues podemos intentar hacerles algún daño. Sí, siempre viene bien estos partidos para ver cosas. Yo, no es que no le dé importancia al resultado, sí que se la doy. Creo que el resultado es la diferencia que hay. Uno tenía la sensación de que si ellos hubieran querido apretar más todavía, podían haber conseguido algo más. También es verdad que tuvimos alguna opción nosotros, a diferencia de los partidos anteriores, por lo menos sí que es verdad que tuvimos alguna llegada con peligro. Bueno, ya digo que sí que hay conclusiones positivas. Para empezar, dosificamos bien minutos, gente que juega menos los tuvo, oportunidades algunos chicos del filial que lo hicieron bien además. Bueno, siempre ya digo, aunque un resultado así, aunque no tenía mucha importancia, pues sabemos que la eliminatoria estaba perdida, pero siempre algo positivo siempre sacas. Sí, Frank, te quería preguntar por el debut de los dos canteranos, teniendo en cuenta que son dos posiciones que hay carencias. Y también por Cristian Herrera. ¿Qué le pasa a Cristian Herrera? No consigue aprovechar minutos, o al menos esa es la sensación que a mí me da, siendo como es el segundo delantero tras Jonatas. Bueno, lo que pasa es que a los delanteros siempre los miramos por sus goles, ¿no? Yo creo que Cristian trabajó muy bien, a nivel de movimientos estuvo bien, pese a la superioridad que ellos tienen ahí detrás con esos jugadores y con esos físicos, pero me parece que estuvo muy bien y se movió muy bien. Es verdad que bueno, no está acertado cara a gol, no es una cosa nueva. Al final hay veces que los delanteros, pues uno empieza a pensar esos puntitos de ansiedad, de bloqueo que pueden tener. Bueno, él lo que tiene que hacer es ir trabajando y el día que menos se lo espere, hoy ha estado cerca de marcar, incluso creo que con el 0-0 era cuando le sacaron un balón que acabó en córner, que si no llegan a interceptar hubiera podido ser gol. Bueno, tiene que seguir con esas. Respecto a los chicos, contento. Creo que no es fácil, porque no solo es el cansancio físico el que te lleva al Barça con tanto dominio de balón, sino además también hay que pensar que hay que ponerse en la tensión emocional ya que estos días arrastran, pensando en la posibilidad, cuando ya saben que van a debutar. Al final eso también forma parte de un cansancio. Creo que lo manejaron bien. Creo que Gálvez estuvo acertado en la primera parte, luego es verdad que tenía molestias, y Peral fue claramente de menos a más. Fragapane, como ha participado más, como parece, también tuvo llegada. En general, ya digo, estoy contento. También estoy contento con la aportación de Álvaro, que aunque sea un jugador nuestro, necesitamos que dé un paso adelante y lo seguimos necesitando. Había bajado su intensidad, había bajado todos los entrenamientos, de hecho lo estábamos dejando fuera de la convocatoria, y yo creo que ha captado muy bien el mensaje y hoy ha sido posiblemente el jugador más destacado. Bueno, pues esto es lo más destacado de Sepulcre, y en un minutito escuchamos lo que decía Luis Enrique. Bueno, un partido creo muy completo nuestro desde el inicio, en el que tengo que elogiar y alabar profundamente al equipo por su actitud, por el comportamiento. Siempre es extraño, no se suele dar en eliminatorias, haber resuelto tan claramente el primer partido, venir a jugar el segundo. Tienes que tener claro los objetivos y tienes que tener claro lo que haces para que no se complique este tipo de partidos. Si los jugadores lo han interpretado a las mil maravillas, han estado en comportamiento ofensivo y defensivo a un muy buen nivel y no hemos dejado en ningún caso jugar un partido cómodo al Elche. En principio ya sabemos que la eliminatoria será muy difícil porque el Atlético de Madrid es uno de los mejores equipos de Europa. Bueno, aquí ya hablaba de la eliminatoria, que a nosotros ya, pues la verdad que ni nos va ni nos viene. Bueno, esto pasó anoche, esta mañana, como digo, entrenamiento del equipo y también la reunión entre la alcaldesa, que ayer sí se sentó junto a el presidente en el palco, porque además era un día especial para ella ver debutar a su hijo en primera división con el equipo de su ciudad en su estadio y ni más ni menos que contra el Fútbol Club Barcelona. Y bueno, pues hay que decir que todo han sido palabras amables, mientras que el presidente decía que ha sido una reunión positiva y que le han hecho ver que están trabajando por y para el club e intentando resolver la situación económica y que siguen confiando en que ese préstamo va a llegar, que ya han podido pagar al menos las nóminas a los futbolistas y que están en ello con los empleados. La alcaldesa decía que sigue preocupada, pero que ha visto buena predisposición, que hay sensatez y que lo que quiere es ayudar a solucionar la situación. La alcaldesa ha dicho que en estos momentos toda ayuda es necesaria, hablando de empresarios ilicitanos que pudieran entrar en el club a echar una mano, mientras que el presidente ha vuelto a decir pues lo de siempre, que siempre que haya gente dispuesta a ayudar, pues le van a abrir las puertas, aunque alguien pensará en la figura de Anguix. Pero lo cierto es que ahora mismo el presidente sigue pensando que él es la principal opción para sacar el club adelante. Un poco más o menos esa reunión, que no ha tenido demasiados titulares, insisto, por no decir ninguno noticiable entre la alcaldesa. Parecía que iba a haber más miga, pero la verdad es que al final no la ha habido, sobre todo por las declaraciones de la alcaldesa hace dos días, arremetiendo contra la gestión y siendo muy crítica contra la gestión de Sepulcre y de su consejo de administración. Tiempo tendremos para hablar de todo esto en la semana que viene, en la que afortunadamente ya no hay partidos de Copa. La semana que viene vuelve el Barça, esta vez sí ya con toda la artillería, partido que este sí será de pago, el segundo de jornada económica para los abonados, pero hay que centrarnos en la Liga. Recordamos que el Elche juega contra el Levante, que ahora mismo solo separan dos puntos al Elche del Levante, que el Levante ha entrado en descenso tras la victoria el lunes del Córdoba. Por cierto, recordábamos ayer los próximos partidos, además del domingo Elche-Levante a las 9, el del sábado 24, es decir, la semana que viene a las 6 de la tarde, Elche-Barça. El de Granada es el sábado 31 de enero, jornada 21. El segundo partido de la segunda vuelta será sábado 31 de enero a las 8 de la tarde en Los Cármenes. Y el primer partido de febrero y jornada número 22, tercero de la segunda vuelta, Elche-Rayo Vallecano, lunes 9 de febrero a las 20:45 en el Estadio Martínez Valero. Y como estamos viendo, excepto el Barça, pues todos rivales directos. El domingo el Levante, el día 31 el Granada, luego viene el Rayo, aunque el Rayo está un poquito más arriba, pero también se podría complicar la vida. Recordamos que las últimas cuatro visitas del Levante al Martínez Valero han terminado en dos victorias visitantes y otros dos empates. De hecho, contando los partidos jugados en Valencia, el Elche acumula 8 encuentros sin saber lo que es ganar al Levante. La última vez que lo hizo fue hace 10 años largos. casi 11, 2004, cuando se impuso por 1-0. O sea que nadie piense que va a ser un partido fácil y sencillo, porque no lo hay en ninguna categoría, y menos en primera división, y mucho menos cuando eres vicecolista. ¿Qué jugadores va a poner? Pues teniendo en cuenta la alineación que hizo ayer, podemos ser muy listos y darnos cuenta de que el equipo va a estar formado por Titon en portería. Como pareja de centrales, pues estarán Enzo Rocco y Pellegrin. Lombán, recordemos, está sancionado. Domingo Cisma, lateral izquierdo. Damián, lateral derecho. En el doble pivote estarán Pasalic y Adrián. En la media punta, pues en principio yo creo que repetirá con Aarón, Faisal y Víctor. Y arriba, indiscutiblemente, Jonatas de Jesús. Un partido en el que la afición blanquiverde se va a volcar con el equipo, la Federación de Peñas también, y desde luego hace falta todo el apoyo, todo el aliento en esos 90 minutos y mucho antes incluso con la llegada del equipo para que se sientan arropados. Es absolutamente clave el partido del domingo. Ganar es creérnoslo, es ir a más, es firmar un mes de enero excepcional con el empate frente al Villarreal por cómo se puso la cosa. La victoria en San Mamés histórica, y si ganas al Levante, un rival directo, tienes todas las posibilidades de salir del descenso. Pero ojo, perder podría ser todo lo contrario. Las dudas se agigantan, vuelven los fantasmas y te puedes quedar, ahora estás a 2 de la permanencia, incluso a 5 de la permanencia. Y eso empiezan a ser palabras mayores. Hay mucho en juego y es partido de 7 puntos. Siempre lo decimos, los 3 que sumaría el Elche, los 3 que deja de sumar el Levante y el del enfrentamiento particular. No lo olvidemos, que ya entra en juego el enfrentamiento particular, porque en la vuelta, fijaros, ese último partido de Liga, Levante-Elche. Lo que puede estar jugándose ahí, un gol de diferencia te puede dar la permanencia. Así que ganarlo primero, y si puede ser por algún golito de diferencia, mucho mejor. Bueno, pues repaso también, esta tarde en el remate Eloy dará todos los datos, también ya de ese partido más en previa, porque hoy estamos todavía ahí a mitad entre Copa y entre Liga, y recuerdo también este fin de semana que el Elche ilicitano colista el domingo recibe al Badalona a las 12 en Torrellano. Parece que se ha resembrado el 10 Iborra y se cambia a Torrellano. Vicente Mir ha hecho un llamamiento para que la afición le apoye. En División de Honor, La Roda, Elche, domingo a las 4 en la Ciudad Deportiva del Villarreal. No es La Roda, es Club Deportivo Roda. En Liga Nacional, Castellón, Kelme, el domingo a las 12 en la Ciudad Deportiva de Castellón. Y Elche B, Valencia, Club de Fútbol E1, Valencia, mañana a las 3 en la Ciudad Deportiva de Elche. Y en Segunda Femenina, Unión Deportiva Aldaya, Elche Club de Fútbol, el domingo a las 11 y cuarto en el Polideportivo Municipal de Aldaya. En Fútbol Sala, en masculino, segunda división, Elche Club de Fútbol Sala Hércules, hoy a las 9 de la noche en el Esperanza Lag, y en tercera división, Horadada Bimilenari, mañana a las 6:30 en el Pabellón Municipal Pilar de la Horadada. Y en categoría femenina, en segunda división, promoven contra el Elche Club de Fútbol Sala. El partido se da por ganado al Elche por 0-4, dado que el rival se ha retirado. En balonmano femenino, división de honor, Castelldefels Elche Mustan, mañana a las 7:30 en Castelldefels. En masculino se reanuda el 24 de enero la primera estatal con el Elche Club de Fútbol Balonmano frente al Club Balonmano Elda. Son algunos de los partidos más importantes para nuestros representantes. Vamos ya con el repaso a la quiniela y todos los personajes que nos trae Carlos Gil. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Pues aquí estamos un viernes más, García, para abrir fuego. Buenas tardes, José María. Muy buenas tardes. Ya estamos en esa jornada número 19. 9, se va estrechando el cerco a las jornadas y desde aquí queremos darle la enhorabuena a Pascual Gil, que por cierto va a ser padre y eso siempre es de agradecer. Enhorabuena. Exactamente. Y también un saludo muy fuerte a Víctor Ruiz, que perdió a su abuelo, y de aquí también le mandamos un abrazo muy fuerte. Así que, Paco, sin más dilaciones, vamos a por esas casillas, vamos a por la Cariela, casilla número 1, Real Sociedad, Rayo Vallecano, y la casilla 2, Deportivo Barcelona. Bueno, se nos ha colado aquí y nos va a visitar el Tata Martino, ex técnico del Barça, el actual seleccionador de Argentina. Tata, buenas tardes. Buenas tardes. Porque yo no sé si pensarás que a Luis Enrique le están metiendo más caña, menos caña de la que te metían a ti allí en la prensa catalana. Bueno, la verdad es que en Barcelona es lo que suelen hacer, porque los periodistas siempre están dispuestos a hacernos este tipo de cosas. A meter tralla, ¿no? Claro. Y la verdad es que yo le digo siempre, yo cuando estaba entrenando a Barcelona siempre hacía lo mismo, estaba pendiente de los jugadores, si tenía que quitar a uno lo quitaba a Messi, y me decían de todo, y a Luis Enrique igual. Me parece que en Barcelona se lo tienen que hacer mirar, y sobre todo los periodistas. Sí, sí, porque a veces da la sensación de que quieren mandar más ellos que el propio presidente del Barcelona y el entrenador. Exactamente, y le quedan 2 telediarios a Luis Enrique. Ah, sí, le quedan 2. Sí, yo con lo que estoy viendo y la presión que tiene, y ese hombre no aguanta, ¿eh? Y además últimamente está muy simpático con la prensa. Sí, sobre todo lo primero que está deseando es que llegue la rueda de prensa. Sí, sí, se le nota en la cara. Bueno, Real Sociedad, Rayo Vallecano, colocamos una X. Sí. Y la casilla 2, Deportivo Barcelona, un 2. Que tenga suerte con la selección. Gracias. De entrenador a entrenador, David Vidal, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya final nos espera el domingo, mister. La verdad es que nos espera, usted lo decía muy bien, es un partido de hombres. Sí, señor. Y la gente, los aficionados, ese recibimiento del autobús, me río yo de la afición del Real Madrid. Ay, ay, ay. Autobús, recibimiento, son pantomimas. Mira para lo que le sirvió al Madrid tanto. Exacto, recibimiento. Hombre. Aquí el Elche es distinto. Aquí hay corazón, hay sentimiento. Y con esa afición vamos a ganar al Levante. Fíjese lo que le digo. Hombre, pues lo veo muy seguro, ¿eh? Usted transmite, ¿eh? Claro que sí. Elche, Levante, casilla 3, un 1 como una casa. Ahí y la está. Casilla 4, Español, Celta, un X. ¿Lo veo bucear o están las aguas muy frías? Están las aguas congeladas. Ya me imagino, ya. Yo hoy voy a descansar una temporada. ¿Ah, sí? Sí, porque es que a mí me gusta más la primavera. Me imagino. Se asoma el pulpo. Gracias, mister. Un saludo. Conectamos con nuestro compañero Vicente Radio, ¿no? Porque creo que está ya pendiente para comentar la renovación de Nuno. Han renovado a Nuno. Vicente, buena tarde. Molt bona tarda. La veritat és que com som aquí en València. Guanyem 3 partits i el renovem de por vida. Esto es, vamos, lo del València es espectacular, ¿eh? Sí, és que n'hi ha que veure, perquè és que la gent de València som aixina. Perquè jo vull dir-te una cosa. Es que ahora verás como el Valencia entra en decadencia. Se suele pasar. Renuevan por 18 años al entrenador y empiezan a perder partidos. Ahí está. Yo estoy viendo ya, la gente ya sacan la mocadorada blanca en el primer minuto davant l'Almería, porque va a decirte una cosa muy seria. A ver. El Valencia va a perder contra el Almería. No, Vicente. El Valencia tiene que ganar la Almería, nos tiene que echar una mano a nosotros, hombre. Pero es que el Valencia es aixina, duro una de cal y una de arena, bueno. Y para no barallamos, Valencia-Almería, el hiposerno en X. Que entre en Barrena dentro de 2 semanas. Ahí está. Gracias, Vicent. Si hay un hombre que tiene que estar exultante, es el Cholo Simeone. Cholo, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos, es que le ha cogido la medida de punta a punta al Real Madrid, ¿eh? Sí, la verdad es que estuvimos analizando, viendo juego, cómo jugaba Real Madrid, cómo son los síntomas que tiene Ancelotti, y lo que no esperábamos es sobre todo lo de Torres. Vaya. Es increíble cómo se maneja, cómo actúa, y enseguida ese doblete son cosas que no suceden en el fútbol. 45 segundos en la primera parte y en la segunda para marcar. Sí, la verdad es que nosotros sabíamos que teníamos que salir a tope, teníamos que salir enchufados, y sabíamos que era momento de dar un golpe certero, como los conejos, sí. Y dejar caos. Pues ni remontada ni nada. No, es que no hubo tiempo con para Simeone, irlo. Con Simeone es lo que hay. Pocas bromas con el Cholo. Exactamente, así que casilla 6, Atlético de Madrid-Granada, y colocamos uno, le echamos una mano. Muy bien, pues nos viene fenomenal que el Atlético de Madrid le gane al Granada. Muchas gracias, Cholo. Nos vamos a la cárcel de 2 Hermanas. Ahí está José María del Nido, expresidente del Sevilla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Yo estoy fenomenal. ya lo veo como Ortega Cano, se ha transformado, le ha venido bien la cárcel. Yo, en el momento que salga, me vuelven otra vez a meter en prisión. ¿Pero de verdad quiere volver? Estoy hecho un kinky. ¿Un kinky? O sea, es increíble la transformación que se hace aquí en la cárcel. A ver, definición de kinky, José María, ¿cuál es? Eso tengo yo aquí, mire, tengo una barba de 8 semanas. ¿Sí? Tengo bigote. No me diga. Tengo camisa de cuadro. Pero le ha crecido también el pelo. El pelo, le voy a decir, me he hecho 3 injertos. ¿3 injertos me he hecho aquí. Tanto tiempo libre, he estado investigando. ¿Sí? Y tengo un pelo de Superglue 3, que eso no se cae ya de por vida. Ya veía yo melena ahí rara. Ahora mismo ni Camilo VI. Madre mía, qué transformación. Qué bonito es entrar en la cárcel, parece. Eso es una... yo se lo recomiendo a todo el mundo. No, déjelo, si acaso, ¿eh? Bueno, vamos a ver. La casilla número 7, Villarreal Athletic Club de Bilbao, sí. Le voy a colocar un 2. Sí. Y la casilla 8, Sevilla Málaga, un 1. Un 1. Muy bien. Pues nada, que le vaya... que no salga, que se quede ahí ya, ¿eh? Yo de aquí no me voy. Ya lo veo, ya. Gracias, expresidente. Nos vamos con un periodista de Postín. Tomás Guas, buenas tardes. Buenas tardes, chato. A ver, me han dicho que Roncero... madre mía, madre mía. Trabaja con una ouija y ¡de vergüenza! ¿Qué pasa ahí con eso? Eso, yo no sé, Roncero, ¿qué le pasa? Yo para mí que él está en otro mundo. ¿Pero qué le pasa a Roncero? A ver. Roncero invocando ahí la tabla de la ouija al espíritu de Juanito. Pero si eso no sirve para nada. Eso, pues ya lo ves, ¿para qué sirve? Para hacer postureo. La verdad es que yo no entiendo a Roncero este, está mal del perón. Ya. Bueno, pero de todas formas, si le funciona, alguna vez remontarán. Ahí está, pues vamos a hacer conexión y vamos a acertar estas dos casillas. A ver. Sporting Betis, casilla número 9, mira, va a ganar el Betis. Sí. Y la casilla 10, Tenerife Numancia, una X. Una X. Perfecto. Perdón, le dejo porque entra en estos momentos el director general del Elche, Antonio Rocamora. Teníamos mucho interés en hablar con él. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. ¿Ya se han pagado las nóminas atrasadas? Se ha pagado ya todo. ¿Todo? Prácticamente. ¿Prácticamente? Prácticamente. Faltan unos pequeños flecos, pero esto es cuestión de nada, de horas. ¿De horas? De horas. Esto está solucionado ahora mismo. Me alegro mucho. Y el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes o sábado... Oiga, no estire tanto. Es que las cuentas de Palacio van despacio. Ya 2 meses con el préstamo, ¿eh? Bueno, eso va a venir, el préstamo va a venir. ¿Sí? Y poco a poco vamos a ir progresando, incluso acabaremos con superávit este año. Eso dijeron en la Junta General de Accionistas. Por eso, que la gente no se preocupe, que nosotros estamos todo el día, Pepe y yo arriba en el coche, para arriba y para abajo trabajando... Y esto se soluciona. ¿Y lo de que le canten a Pepe lo de Sepulcro y Botella, ¿cómo lo llevan? Pues no lo llevamos bien, Paco. Ya me imagino. Las cosas ya. Como son. Ya me imagino. Pero la afición es soberana, tiene que demostrarse tal y como es. Y el préstamo en 20 minutos puede ser gente aquí. Con la alcaldesa hoy bien, no ha habido rencillas, abrazos, nada, besos. Nada, incluso nos ha puesto un pequeño ágape para recibirnos. Y qué maravilla, hombre, qué buena sintonía. La verdad es que una maravilla. Bueno. Bueno, vamos a ver. Pues mira, al Corcón Ponferradina esto le colocamos un 2, ¿sí? Y la casilla 12, Llagostera Valladolid, un 1. Me va a perdonar, pero en estos momentos su majestad el rey, que sigue siendo rey, don Juan Carlos, entra en nuestros estudios de Teleelche en Radio Marca. Nos ponemos de pie. ¿Cómo está, majestad? Muy buenos días. Pues estoy un poco jodido. Pero, ¿y no es por la cadera? No, la verdad que no, ¿eh? A ver, he oído que le están reclamando una supuesta hija, que usted es el padre... no me diga que le van a pedir la prueba del ADN. Pues usted, ¿por qué se cree que me han operado de la cadera? No, ¿de bailar hula hoop? No, imagino que no. Pues hombre, pues la verdad, pues como todos nosotros, pues tenemos unos supuestos escarceos. ¿Sí? Y parece ser, pues que de joven, pues como hemos hecho todo el mundo, te vas a poder ir de fiesta, que sí, que no, que ya. Sí, que no. Y puede ser que haya metido un golpe en la cuadra. Pero, a ver, si fue de joven, la hija estará ya talludita. Bueno, la hija ya prácticamente puede ser mi nieta. Claro, estará en edad de jubilación ahora mismo. Sí, la verdad es que, bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero la verdad es que somos una familia real con todas de la sí, ley. Sí, ¿eh? Muy bien avenida, ¿eh? Porque todo lo que le pasa a toda la familia nos pasa a nosotros. El yerno, la hija... Aquí no se libra a nadie, ¿eh? Ni el padre. Aquí la escopeta la llevo bien cargada, ¿eh? No solo para ya, el padre. Ya, ¿eh? No, deje. Bueno, Zaragoza le gané en la casilla 13 un 2. En la casilla 14, Osasuna Sabadell un 1. Gracias, majestad. No sé por qué, pero otra vez José Mourinho entra en nuestros estudios. José, buenas tardes. Buenas tardes, imbéciles. Gracias, igualmente, a usted y a su padre. Digo yo, ¿el Balón de Oro le ha parecido bien que se lo den a Cristiano? Es una pantomima, la UEFA y la revista esa de France Football y todo eso, es marketing. Pero a ver, ¿usted cuando era entrenador de Madrid no decía que él era el mejor jugador? Eso era antes. Ah, era antes. Ahora el mejor jugador es Casillas. ¿Casillas? ¿Pero cómo tiene la sinvergonzonería de decir eso? Porque soy así. ¿Qué? Y luego dice, mejor entrenador, Jude Law. Jude Law. ¿Qué opina usted de que entre los mejores entrenadores no estuviera usted? Pues una vergüenza. Una vergüenza. ¿No? Una falta de prestigio de esos premios. De esos premios. Exactamente, ahí se demuestra la profesionalidad. Ya imaginaba, ya. Es que es lo que hay, si no me llaman a mí, no vale. ¿No? Vaya acabando, mister, vaya bueno, acabando. Vamos a ver, pleno al 15, Getafe, ponemos un 1. Sí. Y Real Madrid va a marcar 2 goles. 2 goles. Iker Casillas lo ha marcado. Exactamente, ya verás. De penalti y de falta. De penalti. Gracias, Mourinho. Gracias. Carlos Gil, muchas gracias. Gracias a vosotros y a por el Levante. Mucho Elche, vamos. El domingo a las 9, desde las 8 y media, estamos aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Pero queremos que se nos quede un buen sabor de boca. Rosa Lucar, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Porque estamos en viernes, ya está ahí el fin de semana y queremos comer bien. Y vamos a coger buenas fuerzas para ese Elche-Levante comiendo un buen arroz en la alacena. Claro que sí. En la replaseta de la Fregasa los vas a encontrar aquí al ladito, siempre te decimos, están en el mismo centro de la ciudad. Y hoy viernes en el menú del día vas a encontrar el rico arroz con costra y también el caldero de gallina de Roca, como siempre te cuento, hecho como el de Tabarca, con su arrocito, el alioli de mortero. Y el precio por menú hoy viernes también es de 12,90 euros. Lo que no sé yo si Juan Carlos Ramírez se quedaría contento el viernes pasado con el arrocito de la alacena. Pues claro que me quedé contento. Yo, mira, teniendo el estómago lleno, a mí que me digan lo que quieran. Ya, pero ya. Tú no te has dado cuenta que hoy no ha saltado por aquí. No. Lo hemos dejado tranquilito. Está suave, hoy está le suave. Ha durado. Claro, si yo estaba esperando perma a comer. Yo estaba aquí callado. Yo solo quiero comer. Pero la pasta la sigue pidiendo, ¿no? Claro que sí. Por cierto, han cobrado. Los jugadores sí, pero creo que usted va a tener que tardar un poco más. Pues nada, los esperamos. Ale. Bueno, pues para que espere tranquilamente, lo vamos a llevar a comer a la alacena. Verás tú cómo aguanta otra semana tranquilito. A la alacena nos vamos. A las 7 llega el remate con Eloy Lizerán. Hasta luego. Buen fin de semana. En Elche, Joyería Relojería Sanchiz. Las joyas más distinguidas y relojes de las primeras marcas. En Sanchiz Joyeros contamos con servicio técnico propio donde reparamos todo tipo de relojes. También relojes de alta gama. Rolex, Omega, Takeuer. Sanchiz Joyeros. La calidad y profesionalidad nos distingue. Joyería Relojería Sanchiz. Avenida de Novelda 62, Elche. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.